Tienes ese flow que nos imita, natural, sin seguir la cita. Lo tuyo no se necesita explicar. Se nota cuando caminas, no te importa lo que digan. Tú vives tu propia vida y eso fue lo que hizo que en ti yo me fijara. Hazlo así, sin pensar en más, sin frenar lo que quieres dar, porque lo que nace es real. La, la, la. No se tiene que forzar. Entre miradas y poca luz, nos perdimos sin hacer ruido. Como si el mundo no existiera cuando estás conmigo. Oh, no es amor, pero se parece. No lo digo, pero se siente. Y aunque no tenga nombre esto, se vive diferente. Oh, oh, oh. Sin decirlo, entendí lo que pasa entre tú y yo aquí. Oh. Sin reglas ni condición, porque a veces lo más simple